Radio Educación presenta Pulso de la Noche. Pulso de la Noche. Información veraz y concisa desde el 1060. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Pulso de la Noche. Buenas noches, bienvenidos a nuestro tercer servicio informativo de hoy miércoles 10 de septiembre, Pulso de la Noche. El ex candidato presidencial y ex jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, entregó en el Senado más de 2.700.000 firmas de ciudadanos que demandan realizar una consulta nacional en torno a la privatización del petróleo y que corresponde a la Suprema Corte resolver la procedencia o no de esa consulta. Durante el evento en que estuvo acompañado por otros integrantes de Morena, hubo un incidente, toda vez que López Obrador decidió comenzar a hablar y emplazar al Poder Judicial a que resuelva con independencia la solicitud de consulta antes de la entrega formal de las 136 cajas con las firmas, lo que molestó al presidente del Senado, Miguel Barbosa. Al término de la entrega, el líder de Morena rechazó que haya desairado al perredista y emplazó a los ministros de la Corte a actuar con independencia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, cuestiona en el Senado el contenido de la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto. Isabel Crowley, de esta organización, sugirió hacer ajustes al texto del Ejecutivo Federal, sobre todo en el capítulo de niños migrantes no acompañados y los albergues, porque la forma como se regulan en la iniciativa son contrarios a la Convención de los Derechos del Niño. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, entregó a senadores su propuesta de incremento al salario mínimo, equivalente a un incremento del 15%. Mancera convocó a todos los sectores sociales y políticos a enriquecer su propuesta. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados para explicar el paquete económico 2015, donde afirmó que no habrá resultados instantáneos y planteó que existen datos alentadores de que la economía nacional está recuperándose. Legisladores de oposición cuestionaron el ánimo optimista del funcionario. Grupo Salinas anunció que vuelve a ser el propietario absoluto de Yusacel, debido a que le compró a Televisa el 50% de acciones, de las que era propietaria desde hace 3 años, la empresa de Emilio Azcárraga. En el ámbito mundial, en un lapso de menos de 24 horas, se registró una segunda explosión con un artefacto explosivo de fabricación casera en un centro comercial de la ciudad chilena de Viña del Mar, el cual deja 2 heridos. Ambas detonaciones se suman a la registrada el lunes pasado en un restaurante de la capital, Santiago de Chile, que dejó 14 heridos. Realiza el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, una visita sorpresa a Irak para dialogar con las nuevas autoridades sobre la campaña militar que implementa Washington en el país árabe contra el Estado Islámico. En tanto, el presidente estadounidense, Barack Obama, anuncia esta noche la estrategia de su gobierno contra ese grupo yihadista. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó el uso sistemático de un agente químico tóxico, muy seguramente cloro, como arma química en Siria. Son las 20:04, tiempo del centro. Vamos a la información. Las diferencias entre Morena y el PRD se hicieron patentes una vez más este miércoles. Hoy el escenario fue el Senado de la República, donde acudió Andrés Manuel López Obrador a entregar los más de 2.5 millones de firmas de ciudadanos en pro de una consulta popular contra la reforma energética peñista. El flamante presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, el perredista Miguel Barbosa, se llamó a ofensa porque, dijo, contra lo acordado, el tabasqueño y quienes lo acompañaban hicieron su acto por su parte e ignoraron al senador. Por su parte, López Obrador reiteró la necesidad de echar abajo la reforma de Peña Nieto, a quien llamó traidor a la patria, al tiempo que advirtió a la Suprema Corte de Justicia que incurrirá en un golpe de Estado si obstaculiza la consulta con argumentos legaloides. En un ambiente donde hubo roces entre senadores e integrantes de Morena, López Obrador aseguró que sean los mexicanos los que decidan si se trata de impedir que la consulta se realice, dijo, sería un golpe de Estado. Ya sabemos que el Poder Ejecutivo está actuando de manera facciosa. Sabemos bien que Enrique Peña Nieto es un traidor a la patria, porque está entregando recursos del pueblo y de la nación a extranjeros. Acompañado de Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, López Obrador emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no impedir la realización de la consulta. Si ellos, con argucias legaloides, desechan la solicitud que estamos haciendo para que se consulte al pueblo de México sobre este importante asunto, si ellos rechazan esta solicitud, estarían violando la Constitución y estarían dando un golpe de Estado. El presidente de la mesa directiva del Senado, el periodista Miguel Barbosa Huerta, calificó como una grosería que López Obrador llegara y armara su evento particular y ninguneara a la presidencia de ese órgano legislativo. Así fue pactado el protocolo junto con Morena, junto con los solicitantes, y hoy al parecer decidieron hacer un evento distinto a aquel en el que estuviera el presidente del Senado, integrantes de la mesa directiva, y sin duda violentan estas formas que acordamos. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera presentó hoy en el Senado su propuesta de alza a los salarios mínimos y señaló que buscará consensos legislativos para impulsar dicho incremento en todo el país. El jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera presentó ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores su propuesta para aumentar el salario mínimo. Informó que a partir de ahora su administración buscará el consenso con los legisladores para impulsar una iniciativa única de mejora de los ingresos familiares. Dijo que a partir de este día buscará el consenso de los senadores para avanzar un paso más en lo que planteó como una ruta hacia la mejora del salario mínimo. Señores senadores, señoras senadoras, mostrando qué es lo que estamos planteando. Estamos planteando una estrategia que es responsable, que no es apresurada, que requiere, por supuesto, de diversas fases en su planteamiento, una de ellas fundamental que tiene que ver con la desindización del salario mínimo. Desindizar el salario mínimo es una tarea principal para poder seguir avanzando con la propuesta. Hemos analizado los diferentes esquemas de comparación con otros países, las formas en que sí han podido avanzar, la posición que ocupa México hoy respecto de esta tarea, y también han analizado las variables que tienen que ver con la productividad, con la inflación y, por supuesto, con la recuperación de los trabajadores. El jefe de gobierno manifestó que hay coincidencias muy importantes dentro de la propuesta de la administración capitalina con la de otros partidos, y por eso se aprovechará este contexto para construir un escenario conjunto que mejore el salario mínimo. Su propuesta es establecerlo en 82 pesos con 86 centavos. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Para la Unión Nacional de Trabajadores, el reiterativo argumento de la cúpula empresarial de que no puede haber aumento sin alza de la productividad carece de sustento y más bien suena a pretexto. Como un pretexto de los empresarios, calificó la Unión Nacional de Trabajadores la pretensión de supeditar la mejora de los salarios de los trabajadores mexicanos al factor de la productividad. Su presidente colegiado, Francisco Hernández Juárez, afirmó que los empresarios aumentaron las horas laborales desde el 2005 con el pretexto precisamente de la productividad, pero nunca homologaron este factor con una mejora salarial, por lo que si desde entonces la productividad del país creció en 12%, los salarios también debieron aumentar en ese mismo porcentaje, situación que no se dio, remarcó el dirigente obrero, por lo que Hernández Juárez no dudó en calificar de incongruente la postura empresarial, ya que suena más a pretexto para no dar mejores salarios a los trabajadores. Los mexicanos son los que más horas de trabajo dedican a su labor y sin embargo no han respondido con el aumento salarial. Entonces, si ese fuera el criterio, pues ya debiera haber mejorado el salario aproximadamente un 12% que ha mejorado la productividad desde entonces. Y no solo no aumentado, sino México ya es el país con los más bajos salarios de América Latina. Pero si lo que quieren es evitar responder positivamente al aumento salarial, me parece que es más un pretexto y además un mal pretexto para justificar su posición. El líder de la ONT dijo también que con el presupuesto planteado por el gobierno federal no se pueden esperar milagros para el 2015, por lo que el crecimiento económico no se dará y se mantendrá el estancamiento con todo y las famosas reformas estructurales. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Mientras esto sucede, el fisco busca convertir en contribuyentes cautivos a los trabajadores informales, más de la mitad de la población económicamente activa del país. Con la implementación del programa Crezcamos Juntos, el gobierno federal busca incorporar 750 mil informales al régimen de tributación fiscal. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, resaltó las bondades y beneficios que dijo traerá el nuevo proyecto gubernamental. A los 4.2 millones de contribuyentes que aún existen en el país y que se hayan inscrito ya en el régimen de incorporación fiscal. Destacó que este nuevo instrumento permitirá a los cerca de 28 millones de personas que trabajan en la economía informal gozar de beneficios tales como el ser sujeto de crédito bancario, muy necesario, dijo, para su desarrollo empresarial. Es que quien hoy decida formalizarse, empiece a sujetarse a un orden y a unas reglas. Y entonces, al poder registrar sus ingresos, al poder registrar sus gastos, al poder registrar sus ventas, al poder registrar las cantidades que obtiene y que gasta por su actividad económica, podrá tener la posibilidad de comprobar ingresos y acudir a la banca de desarrollo, a las instituciones que hacen préstamos o que ofrecen créditos y también a la banca comercial. Lo que hoy se enfrenta precisamente quien está en la informalidad es que no tiene forma de comprobar sus ingresos. El funcionario federal salió así al paso de las críticas y rechazo ante este nuevo esquema y advirtió que el régimen de incorporación fiscal es solo para aquellos que perciben ingresos anuales de hasta 2 millones de pesos. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, cuestiona en el Senado el contenido de la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto. Isabel Crowley, de la UNICEF, sugirió hacer ajustes al texto del Ejecutivo Federal, sobre todo en el capítulo de niños migrantes no acompañados y los albergues, porque la forma como se regulan en la iniciativa son contrarios a la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, en el segundo día de las audiencias para analizar la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la representante de UNICEF subrayó que preocupa que no se haya considerado un presupuesto para esta reforma, pero además destacó, hemos analizado que el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, solo tiene asignado el 1% del total de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Crowley subrayó, no es posible cumplir las eficiencias de los nuevos mandatos que se dan al DIF nacional y a los DIF estatales, así como a las procuradurías sin contar con recursos. Debe dotarse de recursos suficientes a esta ley. Reinaldo Cerecero tiene más detalles. Senadores del PAN, PRD y PT anunciaron que presentarán una propuesta alternativa para subsanar deficiencias de la iniciativa preferente que envió el presidente Enrique Peña Nieto para expedir la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los senadores Mariana Gómez del Campo Gursa y María del Pilar Ortega Martínez de Acción Nacional, así como Mario Delgado Carrillo del Partido de la Revolución Democrática y Laida Sansores San Román del Partido del Trabajo, señalaron que el proyecto del presidente es asistencialista y tiene insuficiencias que no garantizan la protección integral de los menores. En conferencia de prensa, Gómez del Campo reconoció que este sector enfrenta vacíos legales e institucionales que los mantiene en la indefensión, pero la iniciativa presidencial contiene carencias de fondo que más que beneficiar a la niñez y a la adolescencia, podrían perjudicarla. Laida Sansores, sabemos que hay varias iniciativas que se estarán discutiendo de la mano con la iniciativa preferente. Esta es una iniciativa que podríamos llamarla, como ella lo ha dicho, propuesta alternativa a la iniciativa preferente que envió el presidente Peña Nieto. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados para explicar el paquete económico 2015, donde afirmó que no habrá resultados instantáneos y planteó que existen datos alentadores de que la economía nacional está recuperándose. Diputados opositores rechazaron el optimismo del funcionario. A lo largo de casi 7 horas se produjo la comparecencia ante diputados del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien advirtió que el paquete económico del próximo año, que contempla un gasto total de 4.6 billones de pesos, busca impulsar el crecimiento económico y hacer crecer al país en un entorno de inclusión social y mediante la generación de mejores empleos. Habló de que con el fin de los gasolinazos, el próximo año se establecerá conforme a la inflación precios máximos para el costo de los combustibles. El titular de Hacienda también recordó a los legisladores que por la baja en la producción petrolera para el año 2015 anunciada ya por Petróleos Mexicanos, se observará un entorno difícil para la economía, aunque reiteró que no habrá nuevos impuestos ni miscelánea fiscal. Reconoció que con las 11 reformas aprobadas no será magia, sino que es la base para el inicio de la transformación del país, y rechazó las críticas acerca de que la reforma fiscal de este año no funcionó. El titular de Hacienda también se refirió a la mejor calidad del empleo que tiene el país durante la actual gestión de gobierno. Creo que más allá de hablar de adjetivos, tenemos que ver las cifras. Al 31 de julio, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, los trabajadores en el sector formal, muestran un crecimiento anualizado del 3.7%. Es un crecimiento que está por arriba del crecimiento de la economía, y lo cual muestra que el crecimiento del empleo tiene una clara tendencia hacia la formalización. Estos son los datos objetivos, y son datos además que muestran en su integración, primero, que el crecimiento se está dando en los distintos sectores. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Grupo Salinas anunció que vuelve a ser el propietario absoluto de Yusacel, debido a que le compró a Televisa el 50% de acciones de las que era propietaria desde hace 3 años la empresa de Emilio Azcárraga. Ricardo Salinas Pliego pagó por recuperar la mitad de su empresa, 717 millones de dólares, contra los casi 1.700 millones que aportó Televisa a una operación que primero fue negada por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica y que finalmente fue aprobada con una serie de condiciones que abrió paso al primer intento de licitar una tercera cadena nacional de televisión en el sexenio pasado. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, anunció también que está a la búsqueda de un socio estratégico de clase mundial para fortalecer el desarrollo de la empresa. Desde hace unas semanas, Telefónica reconoció estar en negociaciones con Yusacel para la adquisición de la empresa, pero en ese momento Ricardo Salinas aseguró que Yusacel no estaba en venta. Salinas Pliego agradeció a Emilio Azcárraga por 3 años de sociedad, mientras que Televisa deseó suerte al también dueño de Televisión Azteca e informó que reconocerá en libros una pérdida de 320 millones de dólares. Lo anterior de acuerdo con el periódico La Jornada. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal envía ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Norbert en Baja California Sur. El gobierno del Distrito Federal envió por vía aérea 72 toneladas de ayuda a los damnificados que resultaron afectados por el paso del huracán Norbert en Baja California Sur al dar el banderazo de salida a las camionetas que transportaron los artículos de primera necesidad al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que los víveres fueron recolectados entre comerciantes, productores, instancias de su administración en los últimos días. Estaremos enviando la ayuda a Baja California Sur, que con motivo del huracán Norbert tuvo una afectación, de la cual hemos estado en comunicación con el señor gobernador y se dispuso poder enviar esta ayuda. Es que estamos hablando en total de 72 toneladas de apoyo para nuestros hermanos de Baja California Sur, nuestro reconocimiento, y a todas y cada una de las instancias de gobierno que de inmediato reaccionaron, en donde se pudo contar con el apoyo también de comerciantes, de productores, de la central de abasto, donde el DIF realizó también un acopio importante, y de todas las áreas involucradas para esta tarea. A un costado del Zócalo capitalino fue instalado el centro de acopio, donde se solicita a la población donar alimentos enlatados, artículos de higiene personal, café, azúcar y productos varios, así como garrafones de agua, entre otros artículos de la canasta básica. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Odín Estelles. El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó el llamado de su antecesor, Marcelo Ebrard, para debatir públicamente sobre las múltiples anomalías alrededor de la línea 12 del metro, llamada a ser la obra cumbre del periodo ebrardista al frente de la capital del país, y que, por el contrario, acabó por poner en peligro la vida de cientos de miles de usuarios y significó cuantiosas pérdidas económicas. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, rechazó sostener un encuentro con su antecesor en el cargo, Marcelo Ebrard Casaubón, para dirimir sus diferencias en torno a las fallas detectadas en la línea 12 del metro. El mandatario local señaló que las estaciones serán reabiertas hasta que el secretario de Obras, Alfredo Hernández, determine que no existen riesgos y fueron corregidas todas las fallas. Agregó que no se trata de un asunto político, sino técnico y jurídico. No veo yo ninguna posibilidad de volverlo político, ni por supuesto la necesidad de un debate político. Cualquier persona interesada en aportar algún dato o alguna referencia que coadyuve a todos los trabajos que se están haciendo en relación a la investigación y los procedimientos, lo puede hacer, por supuesto. No se ve bien. Por estas razones, no vería yo cuál sería la utilidad de este tema. Ahí está muy claro. Agregó que de los resultados de la investigación dependerá si las sanciones se extienden al consorcio constructor ICA Carso Alstom sobre los resultados obtenidos por el PRD el domingo pasado, donde se eligieron consejeros nacionales. Dijo que no impulsó candidatos porque no es militante del Partido del Sol Azteca. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez. En el mundo, en Chile, un nuevo artefacto explosivo de fabricación artesanal estalló en un centro comercial de Viña del Mar con saldo de 2 lesionados leves. El ataque se registró en el baño del mismo supermercado, donde ayer se registró otro atentado con un artefacto similar, el cual dejó un lesionado. Según la policía, el ataque de hoy se registró alrededor de las 17 horas locales en el baño del supermercado Totus, mientras que el explosivo era un artefacto compuesto de papel aluminio y ácido muriático dentro de una botella de plástico similar al que se utilizó la víspera. Ambas explosiones se suman al atentado que el lunes pasado dejó 14 personas heridas en un centro comercial de la capital, Santiago, aledaño a una estación del metro. Hasta el momento, se desconoce a los autores. Debido al ataque, tanto el gobierno de Michelle Bachelet como la oposición sellaron hoy una alianza política para encarar el terrorismo. El segundo grupo de víctimas de más de medio siglo de conflicto en Colombia llegó a La Habana, Cuba, para participar en los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. El nuevo grupo de víctimas, seleccionado por la Oficina de la ONU en Bogotá, la Universidad Nacional y la Iglesia Católica, incluye a 9 mujeres y en sus vivencias se resumen delitos de asesinato, secuestro, desalojo, mutilación por minas y abuso sexual. Las víctimas exigieron un cese al fuego bilateral en el conflicto. Tal como lo dijimos en el comunicado, para nosotros sí es importante y es urgente que las partes hagan un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, porque no pueden seguir existiendo más víctimas, no puede seguirse revictimizando a la población colombiana. Entonces para nosotros es importante, es urgente que estas negociaciones se den en un marco de cese al fuego bilateral y pese a las hostilidades. Adicionalmente a eso, algo que nosotros reiteramos en esta sesión es que no queremos más víctimas, y en la medida que no haya un cese bilateral, pues van a haber mucho más víctimas en este conflicto. Por lo tanto, nosotros solicitamos que haya cese de hostilidades y que este proceso de paz tome celeridad, porque es lo que necesitamos. Un doble atentado con coches bomba en los alrededores de un mercado de mascotas en Bagdad dejó un saldo de 13 muertos, entre los que se encuentran 3 agentes de la policía, así como 28 heridos y daños materiales. Las autoridades confirmaron el número de víctimas en medio de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, a Irak, donde señaló que el Estado Islámico será derrotado y elogió las acciones emprendidas por el nuevo gobierno para luchar contra los yihadistas. Esta noche, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentará en cadena nacional la estrategia de su gobierno para derrocar al Estado Islámico. Según medios de comunicación estadounidenses, el mandatario pedirá autorizar bombardeos en territorio sirio contra posiciones de los yihadistas. Obama quiere poner de su lado a sus conciudadanos, aunque a día de hoy ya tiene un respaldo mayoritario. Una encuesta recién publicada revela que más del 70% de la población apoya los bombardeos en Irak, algo que Estados Unidos ya lleva haciendo desde hace un mes. El nuevo plan de Obama no solo continuará, sino que probablemente incrementará y expandirá los bombardeos, pero excluirá el envío de tropas de combate sobre el terreno, como ya avanzó el propio Obama. También informó de que no pedirá la aprobación del Congreso para ejecutar su estrategia, algo que ha sido relativamente bien recibido, ya que a menos de 2 meses para las elecciones al Congreso, los candidatos prefieren no verse envueltos en una decisión relativa a una acción militar. La Organización de Prohibición de Armas Químicas, la OPAC por sus siglas, confirmó que una sustancia química tóxica, presuntamente cloro, fue usada en 3 aldeas en el norte de Siria durante este año. Decenas de testimonios orales de víctimas, fotos, videos e informes médicos, al igual que las descripciones, las señales y síntomas que resultan de una exposición al gas, todo esto ha permitido identificar el uso de ese agente tóxico, solo o mezclado, en al menos 3 localidades consideradas como bastiones rebeldes. La mayor parte de las 1.300 toneladas de armas químicas del régimen sirio ha sido eliminado, pero Damasco debe todavía destruir una docena de hangares y varias instalaciones subterráneas y además aportar una serie de aclaraciones sobre eventuales errores y omisiones en la lista de su arsenal entregada a la Organización Internacional de Armas Químicas. En un intento desesperado, el primer ministro británico David Cameron llamó a los escoceses a rechazar la independencia y mantener intacta la familia del Reino Unido. Lo anterior, ante el creciente ascenso del apoyo secesionista antes de una votación que se realizará el 18 de septiembre próximo. Euronews nos ofrece más detalles. El no a la independencia saca la artillería pesada en el tramo final de la campaña para el referéndum escocés. Tras perder fuerza en los sondeos y quedarse con un 39%, apenas un punto más que el sí, los partidarios de la continuidad en el Reino Unido hacen hincapié en qué supondría la escisión para Escocia. El primer ministro británico se ha desplazado a Edimburgo y ha recordado que tendrían que abandonar la libra y que la decisión que tomen no es reversible. A veces, por el hecho de que se trata de una elección, porque hay una urna, la gente puede tener la impresión de que es como las elecciones generales, en las que puedes tomar una decisión y 5 años más tarde cambiar de idea. Y, por ejemplo, si estás harto de los Tories, puedes darles la patada. Pero esto no es como las elecciones generales, no es una decisión para los próximos 5 años, es una decisión para el próximo siglo. Esta misma semana Londres ofreció más autonomía a Escocia si el no a la independencia gana en la consulta del día 18, aunque no parece suficiente para aplacar a los independentistas. La capa de ozono de la Tierra se está comenzando a recuperar debido a la reducción progresiva de ciertos químicos utilizados en refrigerantes y las latas de aerosol, acción que se ha realizado desde 1980. Así lo informó el panel de científicos de la Organización de las Naciones Unidas. La recuperación de la capa de ozono que protege al planeta de los dañinos rayos ultravioletas se encamina hacia su restauración total en las próximas décadas como resultado de la acción internacional contra la sustancias que provocan su agotamiento. Así lo afirma un informe conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, elaborado por un grupo de 300 científicos y difundido este miércoles. Los expertos destacaron que esos avances se deben principalmente al Protocolo de Montreal de 1989, sin el cual se calcula que la concentración de gases que destruyen esa delicada capa se hubiera multiplicado por 10 para el año 2050. Según el PNUMA, ese protocolo ha evitado 2 millones de casos de cáncer de piel anuales, así como numerosos padecimientos en la visión y el sistema inmunológico, además de enormes daños a la agricultura y la vida silvestre. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Así llegamos al final de este servicio informativo Pulso de la Noche de Radio Educación. A nombre de Carlos Padilla, Coordinación Internacional de los temas nacionales, José Luis Parra en la Coordinación Internacional y la redacción de notas de Gabriela Pérez y Raúl García, además de Gonzalo Arteaga en la grabación y la edición de las mismas, le agradezco su atención. A nombre también de Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos. Soy Manuel Chávez. Muy, muy feliz noche.